Proseguimos en la mañana, vamos a quedarnos durante los próximos minutos dentro de, desde luego, una noticia que podríamos encuadrar dentro de una sección que nosotros les hemos venido ofreciendo durante años, que por supuesto retomaremos en su momento y que, como saben, giraba en torno a la dietética y la nutrición. Les hablamos de la colaboración del doctor José Luis González, como saben, doctor en medicina, máster en dietética y nutrición, miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, además de, bueno, pues ser médico especialista en medicina de la educación física y el deporte, y bueno, pues contar con una experiencia de 3 décadas ya. Hemos conversado con él en muchísimas oportunidades sobre distintos tipos de obesidad que él, como saben, trata en su consulta. Hoy, en concreto, vamos a centrarnos en este ámbito para hablarle sobre todo de la obesidad mórbida y obesidad extrema, y además para llevarles un caso que, de nuevo, bueno, pues sorprende, porque estamos hablando de un paciente ubriqueño que seguramente ustedes conozcan, un amigo de esta casa, al igual que el doctor González, como en concreto, bueno, pues es Juan de Dios Pérez Guerrero. Si les digo el Retra, seguramente que lo conozcan más fácilmente. Ambos están acompañándonos porque, ya decimos, bueno, pues hay que sin duda referirse a este caso extraordinario que ha supuesto la pérdida de 80 kilos. Bueno, pues estamos hablando de la pérdida de 80 kilos y 30 tallas. De nuevo, en otro caso, como decimos, excepcional. Y bueno, del que pocos casos similares se pueden, desde luego, encontrar, si no ninguno, en toda Andalucía. En su momento ya hablamos con el doctor González de otros pacientes también en esa misma línea, así que, bueno, pues se consolida lo que ya ha conseguido con otras personas. Y bueno, pues no se trata solo de kilos, evidentemente, sino que estamos hablando de cambiar prácticamente una vida después de que, bueno, pues se llega a un peso bastante grande, ya decimos, hablando de obesidad mórbida y obesidad extrema. Nos lo van a explicar ellos mejor, por supuesto, perfectamente. Vamos a conocer esos testimonios y, antes que nada, vamos a pasar a saludarles. Doctor González, José Luis, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por invitarme a tu programa, porque es verdad, tú acabas de hacer muy bien la presentación. Vamos a hablar de un caso médico, de un caso particular, de un vecino nuestro de Ubrique y amigo de la casa, y amigo mío también personalmente, como nuestro amigo Juan de Dios Pérez Guerrero, alias El Retra, como hicimos coloquialmente, ha perdido 80 kilos y 30 tallas. 80 kilos se dice muy pronto, pero 80 kilos, esos 80 kilos, cuando una persona, Juan Carlos, los tiene las 24 horas encima de su cuerpo entero, entonces no es bueno para el corazón, no es bueno para la columna, no es bueno para desde el punto de vista psicológico, no es bueno para nada. Como decía mi jefe hace mucho tiempo, el exceso de peso nada más que sirve para dar la vara, no sirve para otra cosa. Pues pasamos a saludar también, por supuesto, a Juan de Dios Pérez. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Mira, aquí estamos de nuevo con José Luis González. Aquí vengo a contarle un poco la historia de cómo ha pasado a mí el tema este de la obesidad a quedarme como un chavalito. Ahora mismo me manejo bien y perfectamente, y os los contaré más. Lo cierto es que, bueno, pues un cambio drástico. Todos conocemos además a Juan de, y lo conocíamos previamente, ¿no?, de alcanzar ese peso. Así que supongo que, bueno, pues todo un cambio, ¿no?, en tu vida, ¿no? Bueno, mi vida ha sido, ya te digo, el quitarme 30 kilos de 30 años de en medio. Porque antes no podía andar, antes no podía venir a Radio Urique, antes no podía ni coger coche siquiera. Es que cada 10 metros, cada 20 metros me tenía que sentar, y eso era imposible. Hasta que conseguí a un doctor especialista en nutrición, mi amigo José Luis, y él es el que me ha cambiado la vida. Pues lo vamos a ir viendo, vamos a ir conociendo además a través de su caso cómo se puede conseguir esa pérdida de peso en, bueno, pues una situación además excepcional, ¿no?, como suele ser la obesidad mórbida, la obesidad extrema. José Luis, si te parece, comenzamos por ahí, ¿no? ¿Qué es la obesidad mórbida? Bueno, la obesidad mórbida es una enfermedad grave, es una enfermedad crónica que se caracteriza por un exceso de grasa corporal que se debe a varios factores. Uno de ellos es factores genéticos, que es perenne, que es progresiva, que es costosa, que nos puede cortar la vida y la calidad de vida. Realmente la obesidad mórbida y la obesidad extrema son los tipos de obesidades más difíciles de tratar con dieta, evidentemente, porque no son fáciles. Pero por otra parte hay que decir que cuando una persona tiene ese tipo de obesidad es la peor para la salud. Es decir, ¿qué va a influir en la salud de la persona, Juan Carlos? Va a influir dependiendo del tipo de obesidad que tenga, del grado que tenga y de los años de evolución. Entonces yo transmito a nuestra audiencia de aquí de Radio Ubrique que si alguien tiene un exceso de peso bastante grande, no tiene que dudar en perder peso, no puede seguir para adelante esos kilos para arriba, como muy bien ha dicho ya nuestro amigo el Retra, sino al final no vas a poder andar, no vas a salir de tu casa, vas a pagarlo con la nevera y al final, ¿qué va a ocurrir? Que eso es la pescadilla que se mueve la cola, cada vez tengo más kilos. Deciros que la obesidad mórbida, nosotros para diagnosticar a un paciente si tiene de obesidad mórbida, utilizamos lo que hemos hablado tanto aquí en nuestra radio, ese índice de masa corporal, SIMC o índice de Ketele, que recordamos que era una cuenta muy sencilla, se hacía en un minuto con un móvil, se puede exactamente dividir el peso que tiene la persona en kilo partido de la altura al metro al cuadrado. Hacemos una cuenta y si SMC es igual o mayor a 40, ese paciente ya está diagnosticado de obesidad mórbida. A partir de 50 se llama obesidad extrema de cuarto grado. Si bien también hay otro tipo de clasificación más precisa que hacen también algunas sociedades científicas que lo dividen en tres grupos. ¿Por qué? Porque van a hacer un tipo de tratamiento en función del grado de obesidad que tenga. Y entonces, según este tipo de clasificación, podríamos decir que alguien tiene una obesidad mórbida cuando tiene un IMC entre 40 y 49,9. Entre 50 y 59,9 estaría diagnosticado de superobesidad y a partir de igual o mayor a 60, ese paciente estaría diagnosticado de superobesidad. Deciros que el cuerpo humano, nuestro cuerpo, la mayor parte que tiene es agua, un 60 o un 65% aproximadamente es agua. Un 12% serían proteínas. Los minerales son un 2,5%, especialmente en el hueso. Los carbohidratos representarían 0,5%. Y el resto va a ser grasa. Es decir, la grasa es lo que va a tener, el valor va a ser mucho más variable. Deciros que una persona joven, que en condiciones normales, evidentemente la grasa tenemos que tenerla. Lo que no tenemos que tener son valores excesivamente altos. Como en su día yo hablé en Radio Ubrique, el colesterol nos hace falta. Lo que no es bueno tener valores excesivamente altos. Cuestión hablando de la grasa, deciros que una persona en condiciones normales, si es joven, en el adulto joven, el varón, debe de tener aproximadamente entre un 15, un 18% o un 20% en forma de grasa de su peso corporal. Y la mujer un poquito más, entre un 20 o un 25%. Eso sería en condiciones normales. Bueno, pues yo os puedo decir que una persona que tiene una obesidad mórbida o una obesidad extrema puede llegar a tener entre un 50 o un 75% de su peso, en forma de grasa. Fíjate qué barbaridad. Eso no puede ser, porque eso es malo para todos. Y ya por último, deciros también con esta cuestión que nos ha hecho Juan Carlos, deciros que una persona que tiene una obesidad mórbida va a tener más células adiposas, que son las células que almacenan grasa, más grandes y mucho más eficientes. Es decir, que van a tener más facilidad para almacenar la grasa. Todo ello, evidentemente, conlleva una serie de problemas para la salud que podemos imaginar, ¿no? Pero, ¿cuáles serían, José Luis, en concreto? Bueno, deciros que cuando una persona tiene una obesidad mórbida, hemos dicho que es una enfermedad grave, es una enfermedad crónica. Bueno, pues este exceso de peso a lo largo del tiempo va a condicionar la vida de esa persona. Como ya nuestro amigo el Reta ha dicho, no podía andar. Efectivamente, las personas con este tipo de obesidad, pero cosas de la vida diaria, Juan Carlos, como por ejemplo no pueden andar, subir a escalera, no se pueden agacharse, cortarse las uñas, ponerse los calcetines o ponerse las medias, asearse, peinarse, dificultar las relaciones sexuales, es decir, en todo. Son todos inconvenientes y eso va a dar lugar al paciente con a lo largo del tiempo también, pues sencillamente que va a disminuir su calidad física y psicológica. Por un lado, esas condiciones físicas, esa dificultad física y por otra parte la apariencia en algunos casos puede conducir a rechazo social y esto va a influir de una manera muy directa en el estado de ánimo, en la relación con los demás y el trabajo diario. Pero la cosa no se queda ahí, Juan Carlos. Si seguimos con el exceso de peso y no lo quitamos, después pueden aparecer un abanico, un montón de enfermedades asociadas a la obesidad, como ya algún día hablaremos aquí, que son muy importantes. Aparte del tema que me apasiona, es por ejemplo la hipertensión, la diabetes tipo 2, las artrosis, los problemas de corazón, las apneas del sueño, es decir, un montón, y otros problemas incluso más severos que no van a dar obesidad. quiere decir que esto sigue para adelante y al final la calidad de vida del paciente cada vez es menor. Podemos decir, para esta cuestión, decir que la obesidad mórbida sería una situación clínica en la cual el paciente va a tener menos años de vida y peor calidad de vida. Así que problemas evidentemente muy amplios en diferentes ámbitos, todos relacionados evidentemente con la salud física y mental de la persona. Así que cuando pues llega un paciente de obesidad mórbida, ¿no?, a tu consulta, ¿qué objetivo, José Luis, persigues cuando pones a dieta a un paciente mórbido? Bueno, el objetivo primero, Juan Carlos, que hablo con el paciente, le tengo que hablar muy clarito y decirle que tiene una enfermedad grave, que no es ningún trastorno estético. Es decir, cuando una persona tiene, por ejemplo, una obesidad, la definición de obesidad es una enfermedad crónica y metabólica. Bueno, pues la obesidad mórbida es una enfermedad crónica y metabólica y grave además, ¿vale? Hay un libro que os recomiendo de Aniceto Baltasar, que es uno de los pioneros en cirugía bariátrica, y hace un símil y él dice que la obesidad sería como un catarro y la obesidad mórbida sería como una meningitis fatal. Es para que os deis cuenta la diferencia cuando tengamos ese tipo de obesidad. Por eso yo decía que hay que ponerse en manos de un médico cuanto antes mejor, porque realmente los riesgos y las consecuencias nocivas para la salud de una obesidad mórbida son muy grandes. Por lo tanto, hay que hacer un tratamiento realmente curativo. Hay que intentar quitar esa obesidad mórbida, si no el paciente, como he dicho anteriormente, va a vivir menos años y peor calidad de vida, evidentemente, pero tanto física como psicológica y en algunos casos también de carácter social. Pues decir, lo primero que yo hago es decir al paciente, hablarte muy clarito, que tiene que ponerse las pilas, que eso no puede seguir para adelante. Y lo primero que le digo, por supuesto, que vamos a intentar parar su ganancia de peso. Porque estos pacientes, cuando llegan a tener este tipo de obesidad, Juan Carlos, la ganancia de peso cada vez más deprisa. Y entonces eso lo tienen siempre metido en la cabeza. Se dan cuenta que cada vez tienen más kilos, las tallas son más grandes, que a veces pueden menear menos. Pues entonces lo primero que tenemos que hacer es parar esa ganancia de peso. Ese es el primer objetivo que hacemos. Y le decimos claramente al paciente que esto es como una carrera y el tío va a empezar el inicio de su carrera y que esa carrera la va a tener ya de por vida. O sea, que eso, así un paciente mórbido tiene que saber que tiene que invertir su trabajo para poder vivir mejor, evidentemente. Y entonces el primer objetivo es parar el peso y después, por supuesto, le decimos que intentamos quitarle el 5 o 10% del peso inicial. Ya os recuerdo que en esta misma radio yo hablé del concepto de rentabilidad metabólica en su día y yo decía, y sigo diciendo, evidentemente, no yo, sino todos los médicos que nos dedicamos a este tema, que cuando a una persona le quitamos el 5 o 10% del peso inicial, mejora mucho su estado de salud. De hecho, tiene su nombre que se llama concepto de rentabilidad. Fijarse lo importante que es quitarse los kilos de encima. Yo digo, ellos siempre decimos los expertos a nivel mundial el 5 o 10% del peso inicial. Yo me quedo con el 10% del peso inicial. Es decir, si una persona, por ejemplo, entra en mi consulta, como fue el caso del Retra, con 168 kilos, pues yo ya sé que cuando yo le quité a este hombre 16,800, es decir, 17 kilos, yo sabía que su salud ya estaba mejorando. Yo ya estaba contento. Yo ya había hecho una cosa súper positiva para él porque le había quitado ese 10% del peso inicial y además el paciente ya se da cuenta y te lo cuenta. Bien. De todas maneras, deciros también que incluso los cardiólogos dicen que la pérdida de peso, a partir del primer kilo, empieza a notarlo el corazón. Fijarse lo importante que es quitarse los kilos de encima. Si alguien, por ejemplo, pesa 80 kilos, solamente quitarle 8 kilos, ya he ganado bastante, ya le he quitado ese 10% del peso inicial. Bueno, en todos los casos de obesidad, ese 10% es importante y en el caso de la mórbida para mí es súper importante porque no es fácil quitar los kilos a un paciente que tenga obesidad mórbida. Por eso cuando hacemos un trabajo como el de hoy, que desafortunadamente no ocurre todos los días, por lo menos para mí como médico es muy importante, sobre todo por la vida de esa persona, por la salud de esa persona. Bueno, entonces en definitiva la pregunta, Juan Carlos, ¿qué hacemos? Hemos dicho primero decirle clarito lo que es la obesidad mórbida, en segundo lugar que tenemos que parar esa ganancia de peso, en tercer lugar intentamos quitarle ese 10% del peso inicial. Y ya que el paciente me lo he ganado, como yo llamo, me lo he metido en el bolsillo, que es mi palabra, me refiero, por supuesto, a los hábitos saludables, convencerle de que hay que tener hábitos saludables para vivir mejor y vivir más tiempo, pues ya, evidentemente, ya yo le digo que está metido en la autovía, Juan Carlos, y lo que intento llegar al destino. Esos serían los objetivos que te planteas con tus pacientes, pero sin duda la gran pregunta que se están planteando nuestros oyentes ahora mismo, ¿cómo logras reducir en esos 30, 40, 50, 80, 90 kilos incluso? Hemos hablado en alguna ocasión a través de tu consulta. Pues muy bien, en primer lugar yo cuando, Juan Carlos, yo lo mejor que tengo cuando hago un programa me sale del alma. Yo cuando un paciente lo veo entrar en mi consulta con este tipo de obesidad, yo, para mí, me alegro entre comillas porque para mí es un reto personal, me comprendéis la expresión, ¿no? Y entonces le hablo muy clarito y le digo también una frase. le digo el nombre y le digo lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de Juan de Dios, nuestro amigo del Retra, que es al que nos estamos refiriendo, digo, Retra, tu obesidad no es fácil de quitarla, pero imposible tampoco. Si me haces caso, en mi consulta te voy a quitar unos pocos de kilos. No sé exactamente cuántos kilos, porque soy médico, no soy mago, pero un montón te quitaré si me haces caso y me das el tiempo necesario. Cuando tú, un paciente, Juan Carlos, le hablas con esa claridad y esa seguridad, le transmite al paciente vibraciones. Y dice, coño, nunca me han dicho esto, pero el doctor González me ha dicho esto y encima he visto otros pacientes que los han perdido. Bien, a partir de ese momento le digo, bueno, vamos a intentar la pregunta anterior, vamos a intentar parar ese peso y, por supuesto, intentar llegar. Nuestra meta primera es ese 10% del peso inicial, que en el caso del Retra eran aproximadamente unos 17 kilos. Bien. A partir de entonces nos ponemos ese objetivo y, claro, le hablo clarito, le digo el problema que tiene, le mando una analítica, que para mí es muy importante, para ver el paciente cómo entra por la puerta. Le hago una serie de preguntas, una analítica, que en el caso del Retra, pues evidentemente tenía un tipo de obesidad y tenía, que a él no creo que le importe, pues tenía muchos asteriscos, que eran esos valores no eran los mejores, tenía muchos asteriscos, yo eso le llamo estrella. Yo, como soy un amigo del Retra, pues me permitía la confianza de decirle, Quillo, tienes más estrella que un teniente coronel, esto no puede ser, hay que intentar que salgas por la puerta como un soldado raso, sin ninguna estrella. Bien, pues empezamos así, le hago su historia clínica, una serie de preguntas que me hacen falta, si tiene algún tipo de alergia alimentaria, qué tipo de tratamientos tenía, le mandé su analítica, evidentemente con sus hormonas tiroideas, para ver cómo estaba esa hormona, ese tiroide, cómo funcionaba, una serie de cosas que me hacen falta, que es lo primero que tenemos que hacer para quitarle a alguien el peso, una analítica, que es con lo que se hace en una consulta seria o en un hospital, a ver cómo está el paciente, cuánto entra, porque después hay que hacerle una cuando sale y hay que demostrarle que está mucho mejor que entró. Esa es la consulta seria. Le hago su historia, le pregunto una serie de cosas, cómo inició su evolución, cómo ha ido, qué problema de salud tiene, concretamente tenía unas úlceras varicosas, no podía andar, que para mí era muy importante también. Entonces, claro, yo quería hacerle una dieta a Juan Carlos y que andara un poquito. Yo no tengo otras armas terapéuticas, como dicen mis pacientes, con un papel y un boli, es una palabra mía de la consulta, yo no utilizo absolutamente nada más. En mi consulta nada más que hay, Juan Carlos, un papel y un boli. Le cojo al paciente, le hablo de esa manera tan clarita, él empieza a explicarme y después veo sus hábitos y le digo que tiene que andar. Él me decía que no podía, doctor González, yo no puedo andar. Digo, un poquito, y poco a poco, y actualmente anda una hora y media nuestro amigo el Retra. Antes no podía andar con esa úlcera varicosa, actualmente anda una hora y media. Lo cojo, le hago su historia, después también veo qué alimentos come, cuáles son sus hábitos, qué alimentos come, cómo los cocina, por qué los elige. Es decir, tenemos que hacer, Juan Carlos, una dieta hecha, en ese caso, como mi paciente de la Retra, pues para el Retra. Es decir, yo la dieta la hago en el acto para cada paciente y hago una dieta con 7 comidas y 7 cenas completamente distintas. Es decir, la dieta de mi amigo el Retra no tiene que ver, que tenía una obesidad extrema, no tiene que ver con otros pacientes que vienen a mi consulta a perder 10 kilos, que también están muy bien. Yo ahora mismo he terminado dos pacientes en Ubrique que le he puesto una talla 36. Pues esa dieta de esas dos chicas precisamente no tiene que ver con las que me hizo el Retra, pues son pesos completamente diferentes. El Retra tenía una obesidad extrema y esa chica tenía un pequeño sobrepeso. Bien, entonces no tiene que ver una dieta con otra. Si yo voy a ver 22 pacientes por la mañana, voy a elaborar 22 dietas completamente distintas que se hacen en el acto, en función del paciente, en función del tipo de obesidad, en función de la analítica, vamos, que es como se debe hacer en todos los sitios. Bien, le hago su dieta al paciente, lo veo a la semana, lo motivo, y si el paciente viene, que es lo normal, si me hace caso, el Retra creo que vino con 5 kilos menos, el paciente de este pueblo, de Corte de la Frontera, perdió 6 kilos, pues evidentemente yo le digo al paciente, ¿te das cuenta? Tú eres un paciente más. Es decir, tu cuerpo responde y yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Luego, si tú me haces caso y me das el tiempo necesario, vas a poner de tu parte. Pero te aseguro que el beneficio va a ser mucho mejor, al esfuerzo que vas a hacer. Y en definitiva, si al paciente te sigue los pasos, pues al final tenemos la suerte, como nuestro amigo Caso el Retra, que perdió el tío sus 80 kilos. Algo que es muy complicado incluso de eliminar, me lo comentaba el doctor González, ¿no? Incluso operando, ¿no? A través de una operación, a través de cirugía. En ese sentido, ¿qué premisas básicas, José Luis, hay que considerar antes de plantearse, por ejemplo, ese paso, ¿no?, de una cirugía de la obesidad? Bueno, la premisa básica que debe saber una persona si algún día quiero operarse de cirugía bariátrica, bueno, deciros que la cirugía bariátrica viene de la palabra griega, se llama varo, significa peso, y otros tratamientos, cirugía bariátrica. Hay unas premisas que son indiscutibles, además, que son así, no se pueden mover. La primera es que una cirugía bariátrica es una cirugía mayor, no exenta de riesgo y debe estar llevada a cabo por médicos cirujanos muy expertos, es decir, que hayan operado muchas personas. En segundo lugar, es que la cirugía bariátrica o cirugía de la obesidad no es una cirugía estética con la finalidad de que un paciente llegue a su peso ideal. No, no. La cirugía bariátrica consiste... El objetivo de una cirugía bariátrica sería coger un paciente muy obeso y hacerlo menos obeso para que esa persona viva más años y tenga mejor calidad de vida. Y también que las complicaciones médicas asociadas a la obesidad no aparezcan o si hayan aparecido, mejorarlas. Otro punto importante que hay que tener muy en cuenta es que la cirugía bariátrica no cura la obesidad mórbida, no la cura. La trata, la controla, pero si el paciente no sigue con unas normas alimentarias y mete un poco la actividad física, al final puede volver a coger los kilos y ya poco podremos hacer. De hecho, yo tengo pacientes, concretamente tengo ahora mismo 3, que se han operado y han vuelto a coger los kilos, porque después no han hecho lo que tenían que hacer. O sea, hemos dicho entonces que la cirugía no la cura, la controla. Podemos decir que sería... como que la obesidad, la predisposición, hablando en un lenguaje coloquial, evidentemente, sería como la obesidad, la predisposición o los genes persiguieran a ese individuo a lo largo de toda su vida. Entonces, lo más importante es cómo el paciente se cuida. Deciros también que la cirugía de la obesidad no se hace para que el paciente pueda comer lo que quiera. No, ni la cantidad que quiera. Eso tampoco es falso, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y deciros también, otra pieza muy importante, que evidentemente la cirugía de la obesidad o cirugía bariátrica es el último escalón en el tratamiento de la obesidad. Es decir, cuando ya el paciente no responde a nada, sí os digo también que si un paciente con una obesidad mórbida o obesidad extrema sigue cogiendo muchos kilos, pues sería más arriesgado los kilos que la propia cirugía. Fijarse con las cosas que tiene la cirugía, fijarse lo peligroso que son los kilos, ¿vale? Entonces, esas son las premisas básicas que hay que tener en cuenta, Juan Carlos. Pues vamos a hablar enseguida, vamos a volver a hablar con Juan de Dios y vamos a conocer a través del mismo, bueno, pues su caso, como decimos, pero quería preguntarte, José Luis, por él como paciente, al final, bueno, pues imagino que, bueno, personas que se convierten en amigos, ¿no? Porque le estás cambiando la vida, como es el ejemplo de Juan de Dios, ¿no? Bueno, ha dicho la clave. Yo pensaba decirlo, ya te he adelantado, lo has dicho muy bien, Juan Carlos, tú ya me conoces a mí. Yo, donde tengo más amigos, es en mi consulta, que es donde más tiempo invierto. Algunas veces, cuando estoy en la calle, me tomo un café y me dice alguien, doctor, ese tiempo no lo veo. Digo, pues vete a la consulta, allí me vas a encontrar seguro. Siempre me pasa, y es porque estoy todo el día trabajando. Tengo la suerte que me gusta mucho mi trabajo y no me doy cuenta ni que estoy trabajando hasta que termino. Concretamente, nuestro amigo Juan de Dios Pérez Guerrero, nuestro amigo el Retra, que así es conocido por nosotros, él para mí ya no es un paciente. Tú te has adelantado, Juan Carlos, es un gran amigo mío. Y de hecho, voy a decir anecdóticamente que yo en Ubrique trabajo todos los viernes en Clínica Médica Los Remedios. Y cuando tengo un hueco por la mañana, siempre lo llamo para desayunar con él. Fíjate que al final somos amigos, ¿eh? Así que cada viernes lo hago con él porque me siento muy bien con él. Bueno, concretamente, mi amigo el Retra, Juan de Dios, cuando entró en mi consulta, entró con una edad de 56 años y una altura de 1,70. Entró con un peso inicial de 168 kilos y en ese momento terminó con un peso final de 95. ¿Tiempo invertido? Invertimos 16 meses. Las tallas, en ese momento Juan de Dios entró en mi consulta con una talla 74 y en ese momento al final tenía una talla 46, es decir, perdió 28 tallas. El diagnóstico, ese índice de masa corporal que hemos empezado la entrevista, bueno, por lo tanto, en ese momento, en 16 meses, nuestro paciente perdió 73 kilos, en 16 meses. Claro, esto hace ya 9 meses y nuestro amigo Juan de Dios el Retra no solamente ha mantenido el peso perdido, que es muy importante, sino que ha perdido 7 kilos más. Por eso actualmente el Retra, después de 9 meses de haber estado en mi consulta, tiene actualmente 80 kilos menos y 30 tallas menos. El diagnóstico, que para mí es súper importante, que lo hago con cada paciente, él entró en mi consulta con un IMC de 58,13. Si os recuerdo, 58,13 es una obesidad extrema o una obesidad próxima a la super obesidad, y salió con un IMC de 32. deciros que mi amigo el Retra, ya que estoy en la radio de nuestro pueblo, lo tengo que simplemente darle la enhorabuena, felicitarlo. Primero le doy la gracia, evidentemente, porque va a dar su testimonio en esta radio, pero también tengo que felicitarlo porque cualquier persona no ha tenido la voluntad que ha tenido el Retra. Evidentemente, mi amigo el Retra ha puesto mucho de su parte, pero os aseguro que el premio es infinitamente mayor a la voluntad que puso. De hecho, él va a contar su testimonio. Daros cuenta que si el Retra perdió 80 kilos, si el Retra no me hubiese hecho caso en estos 9 meses, pues en vez de tener 80 kilos menos, pues si hablamos de peso, podría tener 85 o 90 kilos más. Sí, deciros que el peso, de verdad, como yo he dicho en la presentación, la obesidad mórbida y la obesidad extrema tiene muchos riesgos y tiene muchos problemas nocivos para la salud. Entonces, de verdad, transmitir a nuestra audiencia que ese peso no se puede tener porque pasará factura, seguro. Es un grandísimo valor el de la consulta, evidentemente, ¿no?, del doctor González, pero también el del paciente, lo ha comentado José Luis. Sacrificio, disciplina, voluntad, esfuerzo, la verdad es que todo ello ha tenido que, bueno, pues llevarlo adelante Juan de Dios. Juan, de que ¿cómo te enteraste, por cierto, de la consulta? ¿Cómo diste ese primer paso, ¿no?, para ir a ver a José Luis? Bueno, mira, yo no me enteré de nada. Yo conocí a José Luis hace ya muchos años, también fue... Estamos trabajando juntos hace ya 30 años y yo lo que decía ya era una cosa, lo conocí ya por los kilos que yo tenía, ya no eran kilos, yo era el mismo en toque y a alguien, ¿a quién voy? Y antes de conocer a José Luis ya estuve en otro sitio de adelgazamiento y a base de píldoras y mejunjes de eso, y a mí eso no me venía nada bien. Tuve también la acupuntura esa para quitarme kilos y perdí un kilo, pero un kilo al mes. Digo, pues no, le digo a mi mujer un viernes, precisamente un día cumpleaños mío de marzo, le digo, vamos a ir a ver a José Luis. Porque ya yo sabía de muchas más personas, mi amigo Carlos, mi amigo Casilla y eso, de que ellos habían perdido kilos. Digo yo, ¿por qué no? Si yo es que no puedo ni andar, yo no voy a ningún lado. Tuve que ir en el coche con mi mujer. Entonces, en ese caso, me presenté a José Luis. Y cuando José Luis me entró para adentro, yo no era un Juan, yo era un toro de la grosura que yo tenía. Yo a mí me daba miedo hasta de quitarme los zapatos, sentarme en la silla. Y entonces le digo, José Luis, tiene que hacer algo conmigo. Dije, vamos a intentarlo. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a hacerte las pruebas estas, vamos a hacerte las comidas que te voy a poner esta semana, te vamos a poner todo esto y ya la semana que viene veremos el deseo que tú has tenido. Pues sí, pues lo conseguí, me hice muy, muy bien caso de él. Me empecé con mi comida, mis tratamientos, todas mis comidas, mis 2 litros de agua, el pan que es muy rico que tiene allí, maravilloso todo. Y voy la primera semana y ya había perdido 5 kilos 400. Digo, creo que esto va bien, o es que me he pasado de kilos. Dije, no, es maravilloso, vamos a seguir con esto, con los análisis ya me lo hice. Y es como él te ha dicho, yo antes parecía un capitán general, no tenía más que estrés, nada más. Y hoy, gracias a Dios, mi análisis ha desaparecido todo. Me han dejado de cabo flojito. Pues agradecemos, se lo comentaba antes José Luis, pero agradecemos especialmente a Juan de que nos visite. Y bueno, pues ofrezca ese testimonio porque puede valer a muchas personas que nos estén escuchando, a lo mejor no con tantos kilos, o a lo mejor sí, ¿no? Pero simplemente, ¿no?, por esa idea de voluntad, de esfuerzo y de pasos que ha tenido que dar en todo este tiempo, bueno, pues ya es muy importante seguro para muchas personas. Que por cierto, Juan, de ¿cómo se llega, ¿no?, a tener todo ese peso? Pues mira, eso llega muy sencillo. Yo nunca he trabajado encerrado. Yo siempre trabajo en la calle. En la calle es muy diferente a la que tú estás encerrado, que no puedes hacer absolutamente nada. No te puedes tomar ni una copa, no te puedes tomar ni un desayuno tranquilo, no te puedes tomar nada. Entonces, en el caso de estar todos los días trabajando en la calle, pues, es normal. El desayuno lo olvidas. No te enteras ni que estás en la hora de comer, porque ya es mejor tomarte una cerveza y ya las dos comeremos. Pero claro, el estar en la calle trabajando es mucho, muy diferente. Porque es que todo donde te pare y eso es lo que sea, porque yo empecé de frutero, él me acompañó también un dedo y era una copita de anís, una copita de esto, una copita. Y sabe que el anís tiene mucho azúcar, después del azúcar es engordar, porque eso es lo que te hizo a ti, más el decir estoy engordando. Claro, y mi trabajo siempre ha sido muy forzado. Y en esos forzados, ya con mis hernias que yo tengo todavía, pues yo no tenía ya ganas ni de comer ni nada. Yo, como comenté también en otro programa, yo llegaba a mi casa, me cargaba a lo mejor un platito de lo que fuera, la mitad, y Juan ha huido otra vez a tomarse algo por ahí. Y eso fue lo que a mí me condujo a coger tantos kilos. Uh-huh. Después de esta experiencia, Juan, ¿qué es lo que más te ha gustado de la dieta del doctor López? Bueno, de José Luis me ha gustado todo. Todo, menos una cosa que él me mandó y que le dije yo no lo quería, que eran unas papas cocidas, y le digo, no me entran por la cabeza, pero me las comí, y a la otra semana ya tenía 200 gramos más, y digo, José Luis, tiene la culpa las papas, le echaba la culpa a las papas, pero luego después de todo me ha inducido a todo eso, al andar, al saber comer, al saber vivir con la gente, a conllevarme con todo el mundo. Gracias a José Luis también y a mi mujer, que es la que ha estado siempre al tanto mía. Muy importante, ¿no? También el apoyo de la familia, evidentemente. El apoyo de la familia ha sido lo mejor que he tenido. Porque mis hermanos, que no soy yo solo, somos dos hermanos, ya nos falta uno, pero vamos. Y ellos son los que me han dicho, Juan, vas bien, Kiri, ¿cómo te estás quedando? Pero si es que ya no tengo ropa. Digo, ya la ropa que tengo, porque antes no pudieron ponerme cualquier ropa. Antes eran unas 5 XL. Tenía más L, eso más y más 5 que... Pero entonces, claro, ya no tenía ropa, ni Jerez, ni en ningún lado, ni en el Corte Inglés donde nos traían. Hoy, gracias a Dios, hasta que lo que me pongo hoy ya me está grande. Ya me estoy bajando de talla, estaré ya en una 36, una 37. Pero vamos, que ha sido todo... Y además lo recomiendo también a todos aquellos que me están escuchando, son amigos míos, que lo he comentado muchas veces, por favor, y a perder un poco de peso, que lo digo verdad, no cuesta trabajo. Yo creí que me iba a costar el mundo. Hay que privarse de las cuatro cosas que hay que privarse. Por ejemplo, la grasa. La grasa es muy mala para el cuerpo. Y tú lo que quieres es adelgazar, ¿cómo vas a coger más? Vas a comer más grasa porque los guisos eran especiales. Y en eso, pues, yo hago mis cinco comidas normales, y me encuentro maravilloso y me puedo hartar de lo que yo quiera estando comiendo. No puedo pinchar esto y luego lo otro. Yo con eso tengo de sobra. ¿Qué actividad te recomendaba, por ejemplo, el doctor González? El andar. El andar mucho, porque yo de pesa y eso, como no puedo coger, tengo la hernia en la espalda, pues lo tengo totalmente prohibido de coger peso, porque me puede dar otro apretado. Pero vamos, el andar mucho. Es el mejor deporte que yo he hecho ahora mismo. ¿Qué te comentan los amigos, la familia, después, bueno, de haber perdido todo ese peso? Los amigos, la familia están orgullosos. No me conocen siquiera. Juan, ¿estás operado? No me he operado. ¿Estás malo? No estoy malo. Solamente estoy haciendo esto con José Luis González y me va de maravilla. Ay, pues yo vi ahí a que me quito unos kilitos, pues mira, y lo tenéis, yo llevo siempre una tarjeta en el bolsillo, la entrego, ahora que vayan o no vayan, sé algunos que han ido y parece que le va bastante bien. Me imagino que muchísimas anécdotas durante este proceso, después de haber perdido tanto peso, ¿no? Las anécdotas es que son tantas, que te voy a contar tres o cuatro, porque es que no puede salir uno a la calle exactamente, porque es que te dicen... Ay, pero este, ¿quién es este? Y Juan es Retra. Ay, que hay que pasar dos veces para mirarte, para ver quién eres tú. Hay otras que, eso me dice lo de las operaciones, digo, no estoy mal ni operado. Hay otra mujer que precisamente estábamos tomando café hace un mes también por ahí, iba con él, vamos para la consulta que están llamando, que una mujer me paró, ay, ¿cómo te has quedado? Y como José Luis, le digo, yo me voy a José Luis. Se quedó José Luis allí, la mujer siguió charlándole. Al cruzar la acera, otra mujer exactamente, digo, nada de eso. El viernes precisamente, pues, venía yo ya andé con él y me paro a la vera de mi casa y una mujer salía a darme vuelta, dice, pero tú eres Juan el Retra. Le digo, sí, yo soy Juan el Retra. Ay, Dios mío, ¿cómo te has quedado? Digo, pues nada, esto es lo que hay que hacer y cumplir con las órdenes. del que sea, aunque yo llevo 9 meses que yo no hago su dieta, estoy haciendo la mía equilibradamente, pero claro, sé lo que tengo que comer y lo que no tengo que comer. Un día como esto, pues mira, he cogido 200 gramos, pero el otro y el otro ya como otra vez de lo mío y he perdido 400 gramos. Me mantengo en una dieta, porque hace ya 9 meses que yo no empezaba en su cita, en su consulta en los remedios. Le digo, pues ahí me había pesado, José Luis, el viernes este pasado, por B, y me pesé exactamente bien. Guau, ni has comido ni un kilo más, ni un kilo menos, ni 100 gramos más, te mantienes en los 90 kilos. De hecho, eso es lo importante que nos comentaba, ¿no, José Luis? Que no solo perdió hasta ese momento la consulta, sino que después también ha seguido perdiendo. Y la clave está, y eso me acuerdo muchísimo, ¿no? En todos los programas que hemos hecho juntos, hay que cambiar el hábito de la alimentación, si no, no sirve de nada una dieta puntual, ¿no? Efectivamente, yo siempre, tú lo has dicho ya muy bien, lo hemos hablado tantas veces, tú me conoces mucho, Juan Carlos, hemos hecho muchísimos programas aquí y esperemos hacer unos más también. Nuestro amigo Retra, efectivamente, no solamente perdió 73, sino pasó esos 9 meses y tiene hoy 80 kilos menos. Efectivamente, el viernes pasado, ya te he comentado que los viernes desayunó con él, se pesó y no había cogido un gramo en 9 meses. Eso es muy importante, pero tú lo has dicho. Por dos cosas, porque ha cambiado los hábitos, que es muy importante, evidentemente, pero también porque ha aprendido a comer. Yo ya no le pongo ninguna dieta al Retra, él se hace su dieta. Yo al paciente de los 90 kilos de Jerez, viene a verme, se pesa también, viene a la cena a los 15 días, se pesa, se lleva el pan de mi consulta y mantiene el peso, pero yo ya no le pongo dieta ninguna. Es decir, ellos ya aprenden a hacer su dieta, es decir, aprenden a comer. Deciros también aquí, ya que sale la palabra dieta tantas veces, esa palabra, deciros que es que una dieta debe ser muy saludable. Es decir, la gente llama dieta a cualquier cosa. Como un paciente mío, que es valenciano, dice, doctor, esto como la gente llama paella a cualquier cosa, y todo no es paella. Pues una dieta tampoco es todo. Una dieta, Juan Carlos, no es ponerme todos los días lechuga de pollo ni lechuga de pescado. Eso no es una dieta, eso es un tormento. Sobre todo porque después no se puede mantener toda tu vida, ¿eh? Pues claro, uh-huh. Y aparte porque te faltan otros nutrientes, claro, uh-huh, que sí. Entonces apenas comas un hidrato de carbono que va a hacer una paella o un potaje, pues te va a coger doble de peso que perdiste. Uh-huh. Ese fenómeno rebote, oye, yo que todo el mundo sabe, ya que todo el mundo conoce, y eso es muy lesivo para la salud. Entonces yo ya transmito a lo largo de esta entrevista que la palabra dieta procede de una palabra griega, diatao, que significa conservar la vida y mejorar lo que es la salud y la alimentación. Es decir, fiarse en unas connotaciones completamente diferentes que la gente cree lo que es una dieta en la calle. La gente, las personas en la calle habitualmente creen que una dieta es no comer, pasar hambre. Eso no es una dieta. Una dieta es un comportamiento saludable, una forma de, un estilo de vida. Es como se entendía en la antigüedad grecorromana, que no solamente la dieta comportaba aspectos de la alimentación, sino de la alimentación, el ejercicio, el ocio, el estilo de vida. Es una forma de vida, un régimen de vida. Entonces, una buena dieta debe dar esa forma. El paciente pone mejor la analítica, como ha contado muy nuestro amigo el Retra, que entró como un teniente coronel y salió como un soldado raso, sin una estrella. El aspecto de la persona, la piel, mejorar, dormir bien. Eso es una dieta. Una dieta no es cualquier cosa, Juan Carlos. Mm-hmm. Juan, de por cierto, sí, coméntanos. Que creo que querías añadir algo. Sí, es que mira, quería comentar también sobre la dieta esta. Yo en los años estos, te conozco hace muchos años, Juan Carlos, a la feria no podía ir. Yo a la feria me tenían que llevar un coche para ir a la feria. Era muy difícil de que yo viviera en la feria y no pudiera ir a la feria. Me tenían que llevar un coche para traerme, pues tenía que venir a paso de tortuga. Cuando hoy mismo yo cojo de aquí para allá y yo lo que no quiero es parar. Ni hablarte, ni a ti, ni al otro. Yo lo que quiero es andar y llegar a la feria. Ya allí me siento, me relajo y vengo maravilloso. Lo que ha pasado las navidades, pues claro, tú sabes que uno se sobrepasa de todo, porque hay de todo para comer, pero cada uno siempre busca a uno, será ya la inteligencia del comer eso, el metabolismo que uno tiene, decir, pues yo voy a comer de esto, y lo vamos a celebrar con anís, pues no quiero el anís. Yo prefiero tomarme una copa de champán, prefiero esto y no tomarme lo otro. Porque así es como yo he conseguido y voy consiguiendo todavía un poquito más. Pues ya te cuento de las cosas, de que con mi edad, yo con mis nietos ya, no poder coger a mis nietos en brazos por el cansancio que yo tenía, porque me dolía todo, temiendo que me cayeran, lo que sea. El quitarme los zapatos no podía, el quitarme los calcetines no podía, el cortarme las uñas no podía, el bañarme no podía, me tenían que lavar ellos. Y hoy es muy diferente de que yo tenía que esperar antes a mi mujer para ponerme los zapatos o para ponerme los calcetines, a que yo hoy se puede quedar a acostar tranquilamente, que yo cojo mi ropa, me la coloco y le digo, hasta luego. Y esta mañana, él, para que vea lo que pasa el metabolismo esto, de que yo me levante a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, mi desayuno está hecho ya. Me los hago yo y me lo como. Mientras antes era las 12, la 1 de la tarde, y no había probado yo nada. Ha recuperado la autonomía, además de una persona muy activa, ¿no? Toda la vida, y bueno, pues ha cambiado completamente tu vida, ¿no? A través de, como decimos, esa consulta del doctor González. Por cierto, Juan, no sé si tenías antecedentes familiares de exceso de peso. No. Antes éramos, bueno, tú nos has conocido a todos. No hemos sido de talla muy gorda. Solamente tengo más o menos una hermana mía, que es la que más pesa, fue vecina tuya, Ana Mari. Fue la que más, bueno, y la que más pesara, que enhorabuena la doy ahora mismo desde aquí, porque es que ya se ha quitado 17 kilos de lo harto. A ella lo operaron de su estómago, pero vamos, ella siguió porque los dulces son muy malos. Y ella, pues, le gustan los dulces también, pero ahora mismo estoy muy contento de ella y le agradezco todo eso que está haciendo. Lo está haciendo también don José Luis González y le va muy bien. Mi hija ahora se ha puesto un poquito más gordita, pero claro, está la lactancia. Ahora la niña, pues, no puede perder. Y eso que ha estado ya 2 semanas y se quitó 2 kilos. Pero no puede ahora porque no es normal de que, dando todavía el peso a la niña, pueda perder kilos. Y casi todo hemos sido, no ha habido ninguno grueso. Te digo, la grosura esta ha sido del trabajar en la calle y estar todos los días de guiso y de churrete, de churrete, y no hacerle caso ni a las comidas, exactamente nada. ¿Cuál fue el motivo? Juan, de que eso es muy importante, José Luis nos lo comentaba siempre, ¿no? Hay que tener una motivación, cada persona, bueno, pues agarrarse a algo. En tu caso, Juan, de ¿cuál fue ese motivo que te impulsó a, venga, tengo que ponerme y no, no puedo parar? Mi motivo, ya te lo he repetido antes, mi motivo fue que no podía ir a ningún lado. Ese fue mi motivo. De que yo o yo adelgazaba o me quedaba encerrado para toda mi vida en mi casa. Mi motivo nació nada más que otro, nada más que nada más. Yo digo que le dije a mi señora, vamos ahí y vamos a comentarlo con José Luis y seguro que él me va a hacer algo. Aunque me quitara 20 kilos, porque no tenía lo de sobra. Pero mi evolución de la cabeza me ha ido al revés. Yo creí que iba a hacer menos y hacía más, a más, a más, a más. Y me ha ido mucho mejor. Ya le digo que es un gran médico, especialmente para esto, por lo menos para mí. Otros contarán las cosas de otra manera, porque yo conozco amigos que han ido, han perdido 3 kilos, han estado 2 meses y ya han querido ir más. Es que la comida está muy buena. Bueno, pero es que vas a comer exactamente igual. Yo como pizza, como hamburguesa, como potaje, algunas veces me como todas mis acerguitas, como de todo. Una buena paella. Es que es lo que yo antes no he comido. Estoy comiendo ahora mismito y ensalada, que no nos vayamos a creer que una ensaladita de estas de 4 hojas y que no, la ensalada es una lechuga gorda, después de 1 kilo, pues tú te comes 1 kilo de ensalada que no te hace absolutamente nada. Y te bebes 2 litros de agua y medio, que eso no te hace nada. Eso es alegría para el cuerpo. Y el que se da cuenta ahora mismo es el que ha perdido los kilos. Que es el que sabe cómo lleva el tema, cómo se avanza, cómo sabe. Porque yo en mi coche no me podía subir tampoco. Mi volante me llegaba a la barriga, ya tenía hasta la barriga arañada. Hoy a mí me sobra 1/2 metro desde mi barriga al volante, que es un mérito ya que creo que hay que considerarlo como muy bien. Por supuesto que sí. Y ha dicho Juan de una frase, José Luis, que le escucho a todas las personas que pasan por tu consulta, que al final yo estoy comiendo de todo, porque quizás en otras dietas, que bueno, habría que ver si se pueden denominar así, les quita, ¿no?, determinados grupos de alimentos, con lo perjudicial que es eso, y contigo, bueno, es algo que es la frase común, como al final, como de todo. No, es que se come de todo, Juan Carlos, porque hay que comer de todo. Es decir, hay grande Cobian hizo una frase famosa, hay que comer un poco de todo y nada de mucho. Yo lo digo de otra manera, hay que comer una dieta, mientras más variada, es más rica en nutrientes, porque no existe ningún alimento completo, ni incluida la leche. Entonces, efectivamente, mis pacientes comen de todo porque hay que comer de todo. En más o menos cantidad, en más o menos frecuencia, pero de todo. mis pacientes, como ha dicho mi amigo el Retra, comen carne, pescado, arroz, papa, leña, y porque es una pizza el sábado, van a comer de todo. Además, es que eso lo saben mis pacientes. Incluso cuando le quito los kilos, pues la gente le pregunta, bueno, como un paciente mío, Juan Carlos, le diga a alguien, no, el doctor me ha puesto papa, leña, o me ha puesto una pizza, ¿eso cómo va a hacer? Es que está la gente confundida. Deciros desde aquí, transmitir un mensaje importantísimo, tened mucho cuidado con las dietas monótonas, de verdad, tened mucho cuidado, no lo digo yo, lo dicen todos los expertos a nivel mundial. No podemos hacer una dieta monótona porque son muy peligrosas para la salud. Primero, como Juan Carlos apuntilló antes y decía, porque eso no es quien lo aguante, que es lo primero. Y menos mal que no es quien lo aguante, si no nos pondríamos malos. Sí. Eso no puede ser. Y además que si una persona se quita, solamente come proteína, carne o pescado, eso no hace falta ir a ningún sitio, eso lo puedes hacer en tu casa. Eso no es dieta ninguna, es que eso no se puede llamar dieta. Pero aparte, que vamos a tener las carencias, es decir, los hidratos de carbono no se pueden quitar de una dieta. Deciros ya esto porque los carbohidratos es el principal combustible del cuerpo, es nuestra energía inmediata. Yo cuando alguien viene de otro sitio y me dice, no, doctor, a mí es que me habían quitado el pan por la mañana, no sé qué, no sé cuál. Y más por la mañana, ¿cómo me voy a quitar yo el pan por la mañana si por la mañana es el desayuno? Yo le llamo ponerse las pilas. Es decir, nos hace falta, evidentemente vamos a tomar una cantidad más o menos mediana, pero algún pan tengo que comerme. Bueno, un pan o un cereal o algo de hidrato de carbono, porque me tengo que poner las pilas, o bien para estudiar, o para trabajar, o para funcionar. Deciros ya que la pregunta que nos ha hecho Juan Carlos, mis pacientes realmente comen de todo, todos los grupos de alimentos, evidentemente, en más o menos cantidad, en más o menos frecuencia, dependiendo del paciente, del tipo de obesidad, de la edad del paciente. Es que esa es la clave. Si yo, mira, deciros a bote pronto, esta semana lo he puesto en mi Facebook, ha terminado una chica de, bueno, ha terminado una chavala de Villamartín que viene a verme a mi consulta de Jerez. Se llama Romina y le he quitado 34 kilos con 15 años. Bueno, pues mucha gente tengo seguido en el Facebook y uno de ellos es Jaime, que su padre ha entrado. Ya su hija me ponía, en Romina ya tiene 67 kilos, gracias doctor. Pues deciros que esa chica, que es una adolescente, que se quitó 30 kilos, ya se ha quitado 6 kilos más, ha perdido 40 kilos. Una niña con 15 años le he quitado, bueno, se la ha quitado de ella, perdón, yo le he puesto el camino. 40 kilos con 15 años con dieta, pero comiendo de todo. Evidentemente esa chica está creciendo, esa evidentemente no podía ir a cualquier sitio, no me puedo quitar ningún tipo de principio inmediato. Deciros de verdad que si queréis adelgazar, ir siempre a un médico, al que ustedes queráis, al que ofrezca confianza, al que os dé la gana, pero que sea médico, porque esto es un problema de salud. Y yo siempre utilizo la misma palabra, Juan Carlos. Esto es tan sencillo como que el coche hay que llevarlo al mecánico para que lo arregle y la boca al dentista. Bueno, y si quiero un cubata me voy a un pa. Eso está todo estudiado. ¿Cómo yo me voy a meter en un sitio de una persona que no es médico y me va a tratar el tema de la salud? Es decir, tengo que perder peso, pero para ganar salud, no para ponerla nunca en juego, vamos. Hablabas de otros pacientes. La verdad es que el caso de Juan de no es el único en tu consulta. Ya hemos conversado en otras oportunidades. Lo que quiere decir que para este tipo de obesidad, además de para bueno el resto, la consulta, ese método da sus frutos y da resultados constantes. Bueno, este año creo que he tratado aproximadamente unos 15 o 18 pacientes mórbidos. Concretamente, vamos, voy a decir algunos nombres, voy a nombrar de aquí de nuestro pueblo, mi gran amigo, es que al final te hace amigo Juan Carlos del paciente, mi amigo Sebastián Casilla del Canto, el de la hermandad cautivo, como yo siempre le digo, este paciente mío, y perdió en su día pues 60 kilos, pero no solamente perdió 60 kilos, porque recordáis, Sebastián Casilla salió conmigo en un programa de Canal Sur Televisión, concretamente en Salud al Día. Salió tres pacientes, salió mi amigo Sebastián Casilla del Canto, nuestra amiga Ana María Núñez Reguera, que me aprendí el nombre perfectamente, la madre de Paquito Arena, que es un muy amigo mío, y un paciente de Jerez, Carlos Saga del Valle, que había perdido también 30 kilos y 16 tallas. Pues el caso de nuestro amigo Sebastián Casilla del Canto, han pasado, no soy muy despistado, unos 4 o 5 años de ese programa, y Sebastián mantiene esos 60 kilos perdidos. Sebastián también tenía una obesidad mórbida, tenía un MC de 42. En nuestro pueblo, pues deciros también que el primer paciente que yo le quité 60 kilos, que fue una obesidad extrema, nunca lo voy a olvidar. Yo le llamo el paciente estrella, que fue en el 2004, hace ya de esos 15 años, pues nunca lo olvidaré porque a partir de entonces me ocurrieron muchas cosas muy agradables. Hoy día, su familia y la mía somos muy amigos, las dos familias, que es André Gutiérrez Alconché, de Corte de la Frontera. Los pacientes decían, el paciente de corte, porque aquello, claro, fue un paciente un poco mediático, salimos en Televisión Española, en Canal Sur, y decía la prensa que era el primer caso. Yo no sé si era, pero complicado sí que era. De hecho, perdió 60 kilos en tan solo 6 meses, con una obesidad extrema. Después tenemos aquí pacientes mórbidos, pues tenemos mucho más. He terminado Isidro Miguel Méndez del Puerto de Santa María, que perdió 57 kilos. Tengo nuestra amiga Mercedes Díaz Clavijo Dubrique, que también perdió, tenía un IMC de 46, perdió 44 kilos 14 tallas. Tenemos muchos pacientes. Simplemente es muy importante, Juan Carlos, primero, que el paciente que tenga una obesidad mórbida o obesidad extrema tiene que saber que ese tipo de obesidad tiene muchos riesgos y muchas consecuencias nocivas para la salud. Entonces tiene que poner un tratamiento cuanto antes mejor para que esos kilos no sigan para arriba, porque realmente la obesidad mórbida extrema le va a quitar, le va a cortar la vida y los años de vida y la calidad de vida. Vamos. Juan, de que el método es muy importante, pero es verdad que también el doctor González, ¿no? Con su forma de ser, con esa cercanía y con esos ánimos que da, ¿verdad? Hombre, si eso no fuera así, yo creo que nadie llegaría a su consulta. Él te lo pone lo más sencillo que pueda. Según y cuando la gente se haga caso o no se haga caso. Pero vamos, es prácticamente lo que él dice, que los pacientes esos, que como mi amigo Pedro también, que no lo hemos comentado, que es un clave y está, es deportista y también está maravilloso. Pero claro, se ha hecho caso. La novia estaba con él yendo y se retiró, pero bueno, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Pero todo lo que está diciendo es exactamente la verdad. Bueno, es verdad, es que no me puedo acordar, Juan Carlos, claro. Son muchos pacientes. Sí, pero yo me acuerdo de todo. O sea, nuestro amigo Reto tiene más memoria que yo, porque afortunadamente tenemos tantos pacientes que voy a también a nombrar a mi amigo Pedro Guerrero Montiel, efectivamente, porque también tenía otro tipo de una obesidad extrema también, un IMC de 52, que tampoco era un paciente fácil, y debido a su voluntad y como siempre, yo lo puse el camino y se quitó 53 kilos, que también son muchos kilos, con una altura de 1,70. Ese chaval también tenía una obesidad extrema, un IMC de 52. Pero me gustaría decir también, Juan Carlos, que en mi consulta, de verdad lo digo porque es así, si no lo diría, el más importante no soy yo. En mi consulta, el más importante es mi paciente, porque depende todo de su voluntad y su metabolismo. En segundo lugar, la familia, porque apoya al paciente. Y en tercer lugar, el médico, que soy yo, que pongo mi granito de arena. Pero el más importante es el paciente, porque es verdad. Y sí tengo claro que si el paciente me hace caso y me da el tiempo necesario, en mi consulta se quita los kilos. Eso sí que lo tengo más claro que el agua. Si el paciente me hace caso y me da el tiempo necesario, en mi consulta se quita los kilos de una forma saludable, comiendo de todo, aprendiendo a comer, aprender esos hábitos saludables, porque no existen mejores pastillas para la salud que aprender a comer de una forma saludable y aumentar un poquito la actividad física. Pues vamos a quedarnos aquí, os agradecemos la verdad que nos hayáis acompañado. Juan, para las personas que nos estén escuchando, ¿qué les dirías? No sé si ha recomendado, por ejemplo, la consulta, supongo que sí, ¿no? Del doctor González a todos los amigos. Sí, yo se la he recomendado a todos los amigos y le agradezco de aquí un fuerte abrazo a todos aquellos que me ayudan. Juan, no siga, lo que le digan, no siga perdiendo kilos. Dije, porque ya es que de verdad que ya es demasiado lo que lleva. Y yo se lo agradezco a todos, a mi familia completa, porque son una gente maravillosa, porque mi hermano Manolo, que también lo conocéis, él estaba ya gordete, me incita a andar. Digo, hombre, yo ando contigo, ando, lo que no puedo meterme en un monte, porque todavía las piernas no las tengo en condiciones. Pero vamos, que yo voy a cualquier lado, me ando mis 4, 5 o 6 kilómetros diarios, porque yo venía a España abajo, me recorro tu brisca como si esto fuera el llano de mi casa. Y nada, le agradezco a todos y especialmente a José Luis González de cómo me ha dejado y cómo ha puesto, y a Radio Ubrique por entrevistarme esta mañana para que lo entiendan todo el mundo. José Luis, no sé si hay algo más que añadir. Bueno, en primer lugar, da de nuevo la gracia a nuestro amigo Juan del Retra por haber participado en esta entrevista y habernos hecho dar su testimonio, porque seguro que mucha gente pues darán cuenta cómo se puede, si quiero, ¿vale? Dar también la gracia a Radio Ubrique, darnos esta oportunidad para transmitir un caso particular, porque realmente una obesidad, una super obesidad o obesidad extrema con dieta, desafortunadamente no se ocurre todos los días. Y añadir también simplemente lo de siempre, de verdad, la obesidad, tenéis que tener en cuenta que la obesidad no es un trastorno estético, de verdad, es una enfermedad crónica metabólica, es una enfermedad que es complicado y difícil convivir con ella, que nos puede acortar la vida, la calidad de vida, y que como es un problema de salud, evidentemente siempre deberéis ir a un médico. Lo dije anteriormente, el médico que ustedes queráis, pero que sea como mínimo médico, tan importante es esto como para ir tranquilo, es decir, no solamente tengo que perder peso, sino de una forma saludable y mejorar. Yo nunca entenderé, Juan Carlos, cuando alguien dice, no, yo no quiero perder peso porque se me queda la cara peor, pues entonces ese método no funciona. Cuando una cosa está bien hecha, el 100% de los pacientes que pierdan peso de una forma saludable tiene que mejorar la piel, dormir mejor, la analítica. Ese es el tratamiento serio. Y para que eso ocurra hay que cumplir unas premisas que son muy sencillas. Comer todos los grupos de alimentos y no tomar ningún tipo de estimulante. Mi jefe siempre decía, si pones muchas cosas al lado de una dieta, ¿para qué pones la dieta? Eso decía él. Pues ojo con esas dietas, sobre todo por la fecha en la que nos encontramos. Ojo con esas dietas milagro, entre comillas. Mucho cuidado porque estamos jugando con la salud. Así es, Juan Carlos. Tener mucho cuidado de tan milagro, comer de todo de verdad y deciros que si una persona hace una buena dieta, siempre, siempre tendrá que mejorar. Pues lo dicho, sí, Juan. Ya ves si la cosa está... Me río yo solo porque la cosa estaba mala, que tuve que cambiar el colchón que tenía, que me dieron 2 años de garantía, porque el colchón parecía ya una colchoneta, se hundió porque ya eran 170 kilos de alto el colchón y le digo, no quiero este colchón, que yo no puedo dormir, no puedo menearme. Y mi mujer estaba tordida en los hartos míos porque venía el buquete. Eso no podía hacer. Y entonces me han hecho un colchón especial y ahora ya es voto. Porque ahora ya con los kilos que me he quitado, voto lo harto el colchón. Y pues, duermo maravillosamente. Pues son muchísimas anécdotas porque un cambio absoluto de vida. Enhorabuena, con letras mayúsculas desde luego, Juan de, porque te lo has currado. La verdad es que muchísima voluntad, muchísimo sacrificio, muchos meses ahí. Nos alegramos muchísimo por ti, por tu familia y lo dicho, enhorabuena y gracias por habernos querido acompañar durante estos minutos, gracias también al doctor González. Pues vale, gracias a Radio Brique y a todas las audiencias que nos han escuchado y a mi amigo José González, que es el mejor que tenemos aquí, con que atacarles todo el mundo un poquito. Lo dicho, muchísimas gracias, José Luis, seguimos hablando, por supuesto. Bueno, muchas gracias como siempre a ti, Juan Carlos, como siempre amigo, de tantas veces que hemos hablado y especialmente a nuestra audiencia de Radio Brique.